dale. Se necesita tanta fe. Sea usted capaz. Allí escuchábamos a Miguel Cantilo, a Moyo y a tantos artistas en este homenaje. Y bueno, Claudio, pero esta no es la opción musical de hoy, ¿o sí? No, tenemos algo más. No, por supuesto. Tengo entendido ahí, fíjense que en el grupo nuestro del barrio hay un mensaje de Juan Pablo de Barracas. Leila, ahí lo tenés, fíjate. Ah, sí. Apuntemos a ese comentario que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban hablando sobre las dificultades del gobierno nacional. Así es, Juan Pablo nos escribe, dice: hola, estoy completamente de acuerdo con lo que están planteando. Hay una dificultad del gobierno nacional para enfrentarse abiertamente con el empresariado por el cobro a las grandes fortunas. Me parece que la militancia, en este sentido, tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para instalar esta necesidad de cobrar este impuesto en el debate público, para que quede demostrado el apoyo de la mayoría de la sociedad a esta medida. Bien, bueno, muchas gracias a Juan Pablo, que escribe siempre. ¿Te acuerdas que cuando llegó Claudio Orellano fue el duelo de la semana con Juan Pablo? Que lo bardió, y ahora es nuestro oyente más fiel, así que gracias a Juan Pablo, que siempre nos escucha. Pobre, y al otro día volvió a escribir, pobre, no. La verdad, un abrazo a Juan Pablo. Bueno, vamos a hablar de esto, si quieren mañana seguimos con esto, porque a mí me interesa hablar de este tema. Porque Alberto, entre otras cosas, el otro día en la conferencia de prensa dijo: no me torcieron el brazo. Uh-huh. Entonces, sobre eso que no le torcieron el brazo, relativo. Obviamente que no quiere que le tuerzan el brazo, pero me parece, y yo lo decía la vez pasada, y con esto termino porque si no nos vamos, hoy vamos a terminar en horario. Yo creo que Alberto va a tener que tomar una fuerte decisión, claro, respecto a la posición del empresariado, de la UBI y de lo que fue, y de los banqueros también. Va a tener que tomar una fuerte decisión que favorezca naturalmente a la mayoría del pueblo que en este momento lo está apoyando. Sería una muestra y sería de alguna manera potenciar el apoyo que recibe Alberto por parte de una gran parte de la población. Bueno, acá Ricky Carrizo me está diciendo que Víctor Hugo Morales va a arrancar con este video. Le voy a decir después a Ricky Carrizo que ya nosotros lo pasamos en la gráfica, ¿sí? Lo que les voy a pedir, chicos, que levantemos el video, si les parece bien, y el texto de declaración del grupo de curas en la opción de los pobres, para subirlo al portal, si les parece bien, si lo consideran pertinente. Obvio, ¿eh? Claro. Sí. Bien. Dale. Bien, bueno, hoy vamos a presentar a un querido amigo, rápidamente, un gran músico, nacido en la ciudad de Mendoza. Es un cantautor de música popular argentina y es uno de los más grandes representantes de la música tradicional mendocina, pero también de la Argentina, con proyección internacional. Y me refiero a Carlos Alberto Pocho Sosa. Yo tengo un especial cariño por los Sosa, digo, por Mercedes y su sobrino, pero este no tiene nada que ver con Mercedes. Sin embargo, tiene un vínculo con Mercedes porque en algún momento participó como invitado de Mercedes en el disco Corazón Libre, editado en Alemania, donde grabó Tonada de Otoño, y ahí fue una producción del Chango Farías Gómez. Además fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Mendoza en 2011, en 2013 fue reconocido Pocho por la Cámara de Diputados de la provincia por sus 50 años de trayectoria en la música popular, que lo han convertido en uno de los grandes hacedores, sin lugar a dudas, de la cultura popular mendocina, junto a otro hermano de él. Hermano de autoría, parcero, como dicen los brasileños, que es Jorge Sosa. Vamos a escuchar al Pocho haciendo un tema, una cuequita, con poesía de Jorge Sosa, de Hilario Cuadros, uno de los grandes autores de esa provincia, junto a Tito Francia, Oscar Matus, Félix Dardo Palorma. Vamos a escuchar Cochero e Plaza, el gran Pocho Sosa. Cochero, ¿cuánto me cobras por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobras agasajadas, a los huesitos picantes, al vinito y la pichanga. Yo tuve ocasión de ser su pasajero. Mi vida era pequeña y andaba por la plaza desparramando el tiempo de los juegos. Él paraba en la esquina, ya entonces era abuelo. Una barba canosa, descuidada y aguda lo apuntaba hacia el suelo. Como nubes celestes de cada madrugada, por sus ojos andaba rondando el mismo sueño que juntara en las noches por llevar las tonadas de algún serenatero. Cochero, ¿cuánto me cobra hasta la calle larga? El carro era un destrozo que no sé por qué causa seguía resistiendo. Tal vez por el cariño, tal vez por el recuerdo, tal vez porque esperaba morirse con el viejo. Cochero, ¿cuánto me cobra hasta el algarrobal? Por contraste, el caballo era color de nieve. Lo tiene mi memoria trotando el empedrado entre nubes de aliento, allá en las despiadadas mañanas del invierno. Un día, yo tuve ocasión de ser su pasajero. Me subí por las ganas de pisar su pescante, por sentarme en el brillo de su asiento, por las ganas pequeñas que tenemos de niños de ver cómo se mueven las cosas desde adentro. Al volver a la plaza, preguntó mi temor de unas pocas monedas: ¿cuánto salió la vuelta, don Antonio? Y él contestó: me sobra con un beso. Como suele ser siempre, mi infancia y su vejez perdieron con el tiempo. Don Antonio, habrá plazas en el cielo. Aunque hablando de distancias, por volver hasta la vida, ¿cuánto me cobra, cochero? Tuvimos bastante de Mendoza en los últimos días. Con Vivian Elem tuvimos a Gustavo Maturano, también folclorista mendocino, de Luján de Cuyo, que estuvo con nosotros. Y hoy, bueno, tenemos al cochero que nos vuelve. Sí, ¿lo conocían a Pocho Sosa, chicos? No. Había escuchado algo, pero no me atrevo a decir, lo conocía. Hoy lo están conociendo, ¿eh? Uh-huh. Qué voz, te juro. Estaba escuchando Cochero en Plaza, estoy emocionado, loco. Es tremendo, mi piel no sabe cómo está. Estoy estremecido, ¿eh? Pocho te despierta eso. Tiene polenta, tiene sentimiento. Es un tipo que te canta desde los pies hasta la cabeza. Saca las tripas en el escenario, como yo digo. Es un artista enorme. No por nada Mercedes siempre lo tuvo a consideración. Inclusive cuando muere Mercedes, que van tirando ceniza en los lados donde pidió Mercedes, en Tucumán, uno de los puntos elegidos por Mercedes para tirar sus cenizas fue Mendoza, y recuerdo ese acto donde estuvo Fabiancito Matu, porque no olvidemos que el primer marido de Mercedes, Oscar Matu, también era de Mendoza, Oscar Matus, un gran autor, Oscar. Bueno, y en el momento que tiraron las cenizas, estaba presente en esa ceremonia y cantó para Mercedes el Pocho Sosa, ¿no? Pocho que va a cumplir ahora, el 17 de julio, 77 años, mirá vos, 77 años, tuve el placer de invitarlo a Pocho cuando estaba en Radio Cooperativa, ya por 2006, tuve el placer de invitarlo y vino, mirá, era muy gracioso porque vino Pocho a la radio y de ahí se iba en coche a su provincia, había actuado en Buenos Aires, yo he enterado de eso, fui a verlo al Pocho, lo invito al programa y Pocho se tomó el trabajo de venirse a la radio en pleno centro, viste, en esa época estaba Cooperativa ahí en Cerrito al 200, año 2006, y después de ahí Pocho se iba en coche a Mendoza. Es decir, tenía 12 horas de viaje, el tipo se tomaba su coche para volverse a su casa y encontrarse con su mujer Pochi. Pocho y Pochi, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a ir cerrando, no vamos a poner los tres temas porque ya estamos terminando el programa, pero me da un placer enorme realmente de que la gente conozca a estos músicos argentinos de otras provincias que tienen además proyección nacional. Cuando uno viene a una provincia como Córdoba, te lo digo en serio, vos comprobás ciertamente desde lo cultural que es el centro del país, porque no solamente entrás a conocer músicos del interior de Córdoba, sino entrás a conocer los músicos de todas las provincias que vienen acá. Muchos confluyen acá en Córdoba, no todos van a Buenos Aires. Entonces tomás realmente dimensión de la cantidad de artistas enormes, talentosos, brillantes que tenemos en la República Argentina. Pocho es uno de ellos, muy poco difundido acá en las radios de Buenos Aires, muy poco difundido, nos ocupamos nosotros de difundirlo al Pocho, seguramente alguna otra radio también. ¿Querías apuntar algo, Leila, rápido? No quería decir, yo no suelo escuchar mucho esta música, pero de a poquito me voy como acercando con las propuestas que traes todos los días, así que nada, eso, y sinceramente no conocía, conozco los artistas más por ahí mediáticos, ¿no? Pero bienvenida entonces la recomendación. Totalmente. Bueno, vamos cerrando, chicos, y ya me voy despidiendo con este temita que se llama Tonada de Otoño, naturalmente una tonada de Jorge Sosa, quien relataba en Cochero de Plaza aquella poesía, enorme poesía. El tema es de Jorge Sosa y de Damián Sánchez, que durante mucho tiempo fue el director de los coros de Sadaic y fue integrante, además del conjunto Los Trovadores, junto con el Quito Figueroa, Chiquito Catramboni y otros grandes personajes de la música popular argentina. Nos vamos, me despido, chicos, un abrazo grande. Hasta mañana. Marcos Esteban Maldonado, Laucha, Leila, un gran abrazo, vamos a escuchar Tonada Otoño y me despido hasta mañana. Abrazo enorme, Claudio, cuídate mucho y mañana seguiremos con más música entonces y charlando aquí en la mañana de La Gráfica. Hasta allí, Claudio Orellano, Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción. Nos quedan 2 minutitos todavía para el aire de La Gráfica. Un récord, sí, sí. Sí, tremendo. Muy linda música, hemos charlado de todo un poco, hemos tenido las novedades. Yo estaba siguiendo el Obama Gate, que es tendencia. ¿Qué pasó? Twitter. Mañana vamos a estar charlando un poquito del espionaje sobre Donald Trump que salió a la luz. Ahora en Estados Unidos. Ay, qué curiosidad. Bueno, lo dejamos para mañana. Vamos a chusmear un poquito. Ustedes se pueden quedar en la continuidad de La Radiográfica. A partir de las 2 de la tarde va a estar Claudio Orellano nuevamente con Club de Música, aquí en el aire del 89.3 con Miles Davis, hoy con un poquito de jazz para amenizar la tarde. Nosotros nos despedimos, 13 horas, 1 del mediodía, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 8, máxima de 19, y un cielo que de a poquito se va despejando en nuestra capital. Leila, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Marcos Maldonado, hasta mañana. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem, Claudio Orellano, desde Córdoba, todos aquí en cuarentena. Quédense en casa y sigan escuchando La Gráfica. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño.